El tema que hoy nos ocupa es desconectar el piloto automático. A fin de alimentar nuestra llama interior, hemos de despertar y tomar nuestras decisiones conscientemente. Una decisión consciente refleja nuestros compromisos más elevados y está en la misma línea que nuestra visión de la vida. Cuando elegimos conscientemente, estamos considerando el efecto que nuestras acciones tendrán en nuestra vida. Nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre a dónde nos conducirán esas decisiones y el impacto que tendrán en nuestro futuro. Cada vez que somos inconscientes y nos olvidamos de nuestros más profundos deseos, caemos en un trance automático, en cualquier programación o los patrones existentes de nuestro pasado. Este trance es como moverse con piloto automático. No requiere esfuerzo ni pensar. Es el trance de la negación. Muchas veces nos decimos, no importa, solo lo hago una vez más, empezaré mañana, de todos modos tampoco lo quiero. Está bien, nadie lo sabrá. La voz que nos habla en ese trance nos anima a seguir la vía fácil, sin problemas. Así nos desviamos de la ruta hacia nuestros sueños y regresamos al camino circular de nuestro pasado. El trance de la negación nos conduce de un momento al siguiente, de un día a otro, de un año a otro, mientras que nuestros sueños y nuestras vidas se convierten en excusas repetitivas que no nos llevan a ninguna parte. Cuando actuamos de esta forma automática, no conseguimos ver las consecuencias de nuestra conducta. Andamos a ciegas por la vida. No estamos viendo una visión a largo plazo de nuestra vida. No examinamos nuestros motivos ni intentamos comprender lo que está dirigiendo nuestras elecciones. Nuestras acciones son meras reacciones. Nuestras decisiones se basan en cómo nos sentimos en ese momento, sin tener en cuenta las consecuencias que tendrán en un futuro. Las decisiones que tomamos con ese mapa, por defecto, son repetitivas, automáticas, programadas, no nutren nuestra llama interior, no nos acercan a nuestros sueños. Aunque en un primer momento parezcan correctas, solamente nos parecen eso porque nos son familiares. Y eso no sirve más que para lamentarte después. Cuando tomamos decisiones inconscientes, podemos estar seguros de que no permanecemos presentes en el aquí y en el ahora. Cuando somos inconscientes, corremos el riesgo de ser presa de nuestros impulsos más bajos. Sin darnos cuenta apenas, conducimos nuestra vida hacia el mapa por defecto, que se ha creado con nuestro pasado. Y en cuestión de segundos descubrimos que vamos en la dirección contraria a donde queríamos ir. Un día te das cuenta de que te has dormido al volante. Has dejado que tu pasado y los temores dicten y limiten el futuro. Llevamos puesto el piloto automático. Recreamos una y otra vez el pasado. Somos esclavos de nuestras adicciones y de nuestras necesidades insatisfechas. Por ejemplo, quiero helado. Mañana empezaré a hacer ejercicio. El lunes empiezo a cuidar la alimentación. No pasa nada, la próxima vez ya hablaré con más decisión y más determinación. Siempre poniendo excusas. Sin darte cuenta, apretamos el botón que pone piloto automático. No se necesita prestar atención. Olvidamos que nuestro futuro viene determinado por las decisiones que tomamos hoy. Y en lugar de detenerte y dirigirte hacia tu mapa de la visión para asegurarte de que las decisiones que estás tomando te lleven a donde quieres ir, simplemente haces lo que parece mucho más fácil en ese momento. Conozco infinidad de gente que dice, ay, pero si así es tan fácil, ay, pero es cómodo, ah, esto ya lo tengo aprendido, me sale como si nada. Pero si haces las preguntas correctas antes de tomar una decisión, pasarás de los ciclos automáticos y repetitivos hacia los pasos deliberados y enfocados que te conducirán al futuro que deseas. Las preguntas correctas, las que vamos a ver en este programa, penetran en tu sistema de negación y te despiertan. Están diseñadas para que las lleves contigo y las utilices como una herramienta cotidiana que te permita actuar en lugar de reaccionar. Te darás cuenta de que casi siempre estás funcionando en modo automático, que rompes el compromiso contigo mismo y que utilizas mil excusas para no hacer lo que realmente querías hacer. ¿Cuántas veces te pillas diciendo, uy, es que tenía muchas cosas que hacer? Es que estoy demasiado cansada hoy, no tengo tiempo, me falta energía o estoy cansada. Pero si paras un momento, puedes preguntarte, ¿realmente aquello que me había propuesto me dará luego fuerza o me la quitará? ¿Hacer eso que me había propuesto me mantendrá atada al pasado o me acercará a ese futuro que yo he soñado? Al ser consciente, puedes tomar una decisión que te da la fuerza y que te reafirma en tu vida. Cuando actúas de forma inconsciente sin darte cuenta, caes en el trance de la negación. Sacrificas los sueños de tu alma a cambio de la comodidad o de la gratificación instantánea. Es un autosabotaje. Tanto si lo sabes como si no, siempre puedes decidir entre tomar decisiones conscientes o inconscientes. Cada día puedes elegir entre mirar a lo lejos y dejar tu destino en manos del viento o dirigir tu vida con energía en la dirección de tus sueños. Las preguntas correctas, las preguntas que vamos a ver estos días, te despiertan. Es tu vida. Aprovéchala y saca el máximo partido, haciendo realidad tus sueños. O te irás a la tumba lamentando no haber tomado según qué decisiones. No actúes en piloto automático. Sé un navegador consciente de tu propia realidad. Sé consciente, estate presente y así podrás ver tus acciones y que todas ellas van en la misma dirección para conseguir tu meta. Crea tu futuro. ¿Partirías para realizar un viaje por carretera que durara 20 años sin saber siquiera dónde vas? ¿Cómo te sentirías si cada día te sentaras en tu coche y condujeras por la primera carretera que te pareciera bien en aquel preciso momento? ¿Crees que eso te llevaría a donde quieres ir? ¿Es destino desconocido un itinerario que te haría saltar de la cama cada mañana para convertirte en la mayor expresión de ti mismo? Si estas preguntas te parecen correctas, deja el programa ya, no sigas oyendo. Sin embargo, si piensas que te sentirías abrumado por la ansiedad, frustrado en pocos días o en pocos meses, de ir vagando sin rumbo por el mundo, dejando tu futuro a la suerte, entonces sí, entonces te invito a que te detengas ahora mismo y crees tu mapa de carreteras. Traza tu ruta que te conducirá al destino de tus sueños. Tener una visión, objetivos y metas nos ayuda a conocer qué decisiones hemos de tomar. Nuestros deseos más profundos emergen de nuestras almas y nos inspiran para evolucionar hacia lo que se supone que hemos de ser. Nuestras metas, esos sueños nos guían hacia las rutas que hemos de tomar. Sin embargo, si no tienes claro cuál es tu destino, se te puede engañar con facilidad. Cuanto más tiempo vagues sin propósito ni dirección, más perdido estarás y menos claras serán tus ideas. Así que planifica la ruta cada día. Crea el mapa con detenimiento. De este modo, aunque tomaras un desvío incorrecto, no te detendrás, ni te pasarás 5 años de tu vida lamentándote y mortificándote. Te pararás, te detendrás a un lado, mirarás de nuevo el mapa, sabrás hacia dónde te diriges y cuál es tu meta, y volverás a tomar el camino correcto. Lo más importante que puedes hacer todos los días es consultar ese mapa de la visión. El mapa es tu visión de la vida, te muestra dónde vas. Sin la visión es fácil dejarse llevar por un fulgor del momento, por una emoción, por un antojo. Pero del otro modo, sabrás en qué dirección ir. Sabrás decidir qué pasos dar para que tus deseos se acerquen a la realidad. Así que has de revisar tus metas, tus visiones y tus sueños. Tu visión actúa como punto de referencia. Eso es esencial. Y cada día debes pararte un momentito a centrarte en la visión y ser más consciente de tu meta. Este proceso es muy, muy sencillo. Cuando te levantes por la mañana, antes de empezar el día, dedica unos momentos al silencio y a la meditación y permítete tener todo lo que deseas ya en este preciso momento y agradécelo. Recuérdate que no es peligroso satisfacer los deseos de tu corazón. Recuerda a dónde quieres ir, por qué quieres llegar allí y qué es lo que te estará esperando cuando llegues. Cierra los ojos e imagínate cómo te sentirás, qué aspecto tendrás, de qué modo te inspirarán los demás cuando se haya cumplido tu visión. Piensa en todas las oportunidades que tendrás durante el día para tomar decisiones que apoyen tus metas y sueños. Cada día, enfócate. Esta práctica diaria que te cuesta 5 minutos apenas te inspirará a tomar las mejores decisiones durante el día. Tu visión estará renovada y tendrás claro lo que quieres. Así, entonces, lo único que tendrás que hacer es plantearte las preguntas correctas y sabrás sin esfuerzo alguno qué decisiones debes tomar. Cuando tengas delante tu mapa de la visión, los deseos pasajeros se desvanecerán ante los compromisos a largo plazo. Si estás centrado en lo que sí que quieres, serás capaz de mantenerte seguro y tomar decisiones que afirmen la vida cuando te encuentres en alguna encrucijada, en alguna tentación, en alguna excusa. Si en tu mente tienes una imagen exacta de lo que quieres, puedes determinar si la acción que vas a emprender ahora favorece tu meta o no. Si no eres consciente de tu visión, de tu meta, será imposible que tomes decisiones que sean coherentes. Así que dedica unos breves momentos a recordar y a ser consciente de tus metas. Eso te va a garantizar que no te irás a donde el viento te lleve. Y tranquilo, tranquila. A nadie se nos concede una visión de nuestra vida que no podamos realizar. Da igual si se trata de tener una buena relación, un trabajo más gratificante, tener un cuerpo sano, tener salud. Si no tuviéramos la capacidad para satisfacer un deseo auténtico, no tendríamos ese deseo. Nuestra alma anhela lo que sí que somos capaces. Ahora que ya tienes una visión de futuro en tu mente, seguro que notas, que sabes, que intuyes, que percibes perfectamente cuál es la acción que debes tomar. Te has de cuestionar todas las decisiones que tomes y valora las consecuencias negativas o positivas de tu acción, si quieres ser coherente con tu deseo más profundo. En otras palabras, cuando ya has creado esa visión para tu deseado futuro, sé consciente de tu visión cada día. Considera tus decisiones con cuidado antes de actuar. Examina tus decisiones pasadas para ver si éstas te han mantenido en tu línea de trabajo o te han sacado de tu visión de futuro. Y hazte las preguntas correctas para determinar esa vía más directa que puedes tomar para conseguir el futuro que deseas. Recuerda una cosa. Te advierto que tomar decisiones puede resultar incómodo al principio. Pero después de haber hecho unos cuantos giros correctos, te encontrarás de nuevo en el camino y poco a poco lo interiorizarás. Entonces te podrás relajar y disfrutar del viaje hacia el destino de tus sueños. Y deja el intelecto a un lado. Con frecuencia no podemos ver lo que es mejor para nosotros debido a que nuestros procesos de pensamiento nubla nuestra claridad. ¿He de hacer esto? ¿No he de hacer esto? ¿Cuántas veces nos vemos racionalizando y justificando nuestras acciones? Pero las preguntas correctas te afianzan en la verdad y en la presencia de tus metas y deseos. Siempre te harás preguntas como: ¿esta decisión me fortalece? Y seguro que la respuesta aparece enseguida. ¿Esta acción que voy a emprender ahora hará que sea más fuerte? Si la respuesta es afirmativa, entonces haz la acción correcta. No pienses en ello, no lo analices, no lo justifiques tampoco. Todos hemos llegado a dominar el arte de pensar para no ir a ninguna parte. Podemos pensar, reflexionar, racionalizar todo lo que queremos. Pero si al final acabas realizando la acción que te debilita y que te quita fuerza, habrás apagado tu llama, reducido tu fuerza vital. Las personas pensamos demasiado. Así que deja a un lado tu intelecto y actúa de acuerdo con tu visión más elevado. Deja al lado las emociones. Muchas de nuestras elecciones y decisiones también están influidas especialmente por las emociones. ¿Cómo me siento respecto a esto? Esa es la pregunta que normalmente nos solemos hacer. Y como nos entristece, nos da pena, nos incomoda, pues muchas veces no hacemos lo que realmente nuestra intuición nos dicta. En vez de eso vamos a preguntarnos, ¿esta elección, esta acción, me acercará a mi visión más elevada? Dicho con otras palabras, es nuestro mapa de la visión, no nuestro estado de ánimo el que ha de guiarnos. Aunque no te sientas bien en un primer momento, tomarás el mejor camino si tus respuestas son afirmativas. Piensa una cosa, que tus emociones fluctúan constantemente. Por lo tanto, dejarse llevar por ellas no es lo más acertado. Si quieres llegar a tu destino, te sugiero que te olvides de tus emociones durante un tiempo. Guárdatelas. Guarda esas emociones para hacer favores, para amar a tus hijos, para llevarte bien con tu pareja, para cambiar el mundo o amarte a ti mismo. Pero no las uses como brújula para guiar tu futuro. No fueron diseñadas para eso. Si sigues considerando tus emociones como tus guías, estarás saboteándote tu derecho a alcanzar tus metas. Toma la vía más elevada. Y las decisiones correctas no siempre resultan cómodas. De hecho, pueden hasta incluso ser desagradables. Es muy probable que sientas miedo al tomar una decisión, pero has de estar dispuesto a abandonar la actitud de salir del paso, de dejar atrás algunos de esos momentos en que te sentías bien. Y entregar nuestro apego a hacer las cosas a nuestra manera. Hemos de tener presente nuestros sueños y deseos y ser conscientes de nuestras elecciones. La gran noticia es que puedes usar estas preguntas acertadas para alcanzar los resultados deseados. ¿Eres lo suficientemente bueno, buena, inteligente, merecedor para conseguir ese futuro tan deseado? ¿Esta elección me aportará fuerza vital? Eso es lo que te has de preguntar. ¿Me acercará esto al futuro que espero? ¿Es un acto de autoestima? En lugar de ser víctima de tus circunstancias, responsabilízate de ellas. Haz una elección consciente. Entonces, podemos esperar con todo derecho llegar al destino que nos marcan nuestros sueños.